Este es el espacio que compartimos en FM de la Azotea con la Asociación Trabajadores del Estado, Regional Mar del Plata. Como todas las semanas en FM de la Azotea, la Asociación Trabajadores del Estado acompañando y difundiendo las luchas históricas de los trabajadores estatales, estamos en comunicación telefónica con Hernán Molina. Hola Hernán, ¿cómo andas? Hola, buenos días, ¿cómo andan ahí en el estudio? Todo muy bien, ¿y vos? Sí, acá andamos, lamentablemente no con noticias no muy buenas, pero sí, fue relacionado con las denuncias y los reclamos que hacemos. Bien, fue noticia policial la semana pasada, pero tiene que ver mucho con la asociación, ¿no? Con los trabajadores estatales. Sí, seguramente. Estamos hablando del asesinato de nuestra compañera Laura Iglesias, una compañera trabajadora del Patronato de Liberados. Ella era asistente social y además, bueno, no solamente afiliada a ATE en lo que le tocaba en nuestra región, sino que ella provenía de la seccional de ATE de Morón, donde había sido delegada, así que, bueno... mucho peor, digamos, de lo que es el hecho en sí, ¿no? Uh-huh. Fue noticia la semana pasada, finalizando la semana, porque primero había una denuncia por la desaparición de Laura Iglesias, después se conoció que había sido hallada asesinada en Miramar, lo que generó también las sospechas, ¿no? Porque si se trataba de un asesinato por algún hecho de robo o si tenía que ver algo con su función particular. Sí, seguramente. Nosotros habíamos convocado a conferencia de prensa para el día jueves por el tema este de la desaparición. Estábamos muy preocupados porque inclusive ya se había encontrado el auto, pero no se sabía nada de la compañera. Y bueno, al momento, instantes antes de poder hacer la conferencia de prensa, nos enteramos de esta noticia que nos pegó muy fuerte. Y bueno, está todavía en proceso de investigación todo lo que tiene que ver con los móviles y los responsables de este crimen. Uh-huh. ¿Te parece que escuchemos el primero de los audios que tenemos? En este caso, César Balinia, secretario progremial de ATE Provincia de Buenos Aires. Exactamente, sí, porque en este caso se hicieron presentes también no solamente con miembros de la conducción provincial de ATE, uh-huh, para acompañar la situación, sino también otros compañeros de, como nombraba recién, de Morón, de La Matanza, de Lanús. Y bueno, ahí César nos va a comentar un poco cómo es el trabajo del Patronato de Liberados para que sepamos cómo es y, bueno, y se va a notar también el profundo pesar en sus palabras. Lo escuchamos. Pasamos a escucharlo, por favor. Desde que nosotros tomamos la decisión de organizar y las compañeras y compañeros del patronato, Laura fue un pilar fundamental en esta organización en toda la provincia y sobre todo en su sector, en su jurisdicción. Y bueno, estamos acá acompañando a los trabajadores y trabajadoras del patronato en este hecho luctuoso que la verdad que se podía haber evitado. Por nosotros, nuestra organización hace tiempo que viene denunciando la falta de insumos y de cómo se trabaja en el Patronato de Liberados y bueno, y lamentablemente estamos sufriendo la pérdida de una gran compañera, una gran persona y una gran trabajadora sobre todo. El trabajo es muy particular, la población que se atiende en el Patronato de Liberados ha tenido que ver con que ha tenido algún problema en la justicia y allá han visto determinados de no convencionales que estamos acostumbrados los trabajadores estatales, pero particularmente en este caso, bueno, es de público conocimiento, y otros casos han tenido que ver con algún maltrato, pero que se ha subsanado. Esto fue la gota que rebasó el vaso. Actualmente solidarizarnos con todas sus compañeras y compañeros de trabajo de acá de Miramar, de Mar del Plata, y nuestra organización, con nuestro secretario general a la cabeza, Oscar Di Sassi, estamos a disposición y vamos a hacer todo lo que esté en nuestro alcance, tanto judicial como gremialmente, para que se esclarezca el hecho y que sobre todo que esto no vuelva a pasar más. En nuestra organización, los trabajadores del patronato tiene una mayoría importante, como en todos lados. Hay 1.400 trabajadores en el patronato, nosotros tenemos 1.000 afiliados. En la región es más o menos la misma proporción. Y a partir de eso se ha ido logrando cosas, pero bueno, vuelvo a repetir, este hecho fue luctuoso, y estamos muy, muy dolidos y esperamos que no vuelvan a pasar nunca más. Ahí estaba el testimonio de César Baliña, prosecretario gremial de ATE Provincia de Buenos Aires, a propósito de lo que comentamos junto a Hernán Molina, que tenemos comunicación telefónica, el asesinato de Laura Iglesias, trabajadora del Patronato de Liberados. Hernán. Sí, en este caso, bueno, lo que nos comentaba César, ahora lo va a profundizar un poquito más nuestro secretario general de ATE Mar del Plata, Carlos Díaz, en ocasión de que estuvimos nosotros movilizando ahí en Miramar el día viernes, exigiendo justicia y que el esclarecimiento sea inmediato, porque sabemos siempre que todo tipo de investigación lleva su tiempo, pero cuando se dilata ya las cuestiones empiezan a pasar por otros factores y no siempre se da con los responsables, que en este caso nosotros creemos que puede haber responsables materiales, pero también políticos. Así que en ese sentido estuvimos en Miramar y Carlos, ahora lo vamos a escuchar, expresa un poquito de lo que es la labor en el Patronato de Liberados, que está impregnada de factores sociales y de vulnerabilidad y desprotección de los trabajadores. Un poco recién César nos decía algo de eso, y bueno, eso está materializado en los magros salarios, en la falta de movilidad que tienen para afectar la visita a los tutelados. Por ejemplo, los vehículos del organismo están destinados a esas tareas, pero se usan para otras tareas muchas veces, y también si están disponibles se encuentran sin combustible o fuera de servicio, dejando a los compañeros al desamparo y debiendo llegar hasta el lugar de destino por los medios propios, como bicicleta o a pie, o en el caso de Laura, como fue en su automóvil particular, que fue el que digamos en ese momento se descompuso y ella tuvo que salir a buscar alguien que la pudiera ayudar, algún auxilio mecánico, y aparentemente en esa situación fue donde la encontraron a ella y se produjo este crimen. Uh-huh. Así que estaría bueno poder pasar a escuchar a Carlos, que nos comenta un poquito todo este tema. Escuchamos, Carlos Díaz, secretario general de ATE Mar del Plata. Lamentable noticia que ya es de público conocimiento, el brutal crimen que ha sufrido nuestra compañera, trabajadora del Patronato de Liberados, Laura Iglesias. Y bueno, en este marco es que nos estamos movilizando junto al Colegio de Trabajadores Sociales de la Provincia de Buenos Aires, de ATE, reclamando obviamente por un lado el esclarecimiento de este brutal crimen, el castigo a él o los responsables de este homicidio que ha sufrido nuestra compañera, y por otro lado también, bueno, seguir planteando la insistencia de el mejoramiento de las condiciones de trabajo de las compañeras que se desempeñan en el Patronato de Liberados. Esto es lo que nosotros desde hace mucho tiempo, desde ATE, en toda la provincia de Buenos Aires, le venimos planteando al gobierno provincial, encabezado por Daniel Scioli, y a las autoridades del Ministerio de Justicia, del Patronato de Liberados, de cómo desempeñan las tareas de nuestras compañeras en lo que se denomina el trabajo de campo, las visitas, que lo hacen individualmente, no contando con recursos para poder desarrollar la tarea. En el caso concreto de Laura, estaban se movilizaban su propio vehículo. Entonces nosotros hemos venido planteando la necesidad de conformar equipos de trabajo que por lo menos se movilicen de a dos compañeros o compañeras y dotados de vehículos oficiales por parte del gobierno de la provincia. Esto significa que por lo menos necesitamos que se nombren, estamos reclamando el nombramiento de 1.000 trabajadores más en toda la provincia de Buenos Aires y 90 vehículos para que por lo menos las 90 delegaciones del Patronato de Liberados en toda la provincia de Buenos Aires cuenten con un vehículo. Ya hemos estado en contacto respecto a al curso de la investigación, digamos, ahora lo vamos a resolver, están llegando más compañeros de la provincia, del Consejo Directivo Provincial de ATE, compañeros de Morón, de donde Laura había llegado hasta esta ciudad buscando tranquilidad para ella y para su familia, de La Matanza, de Lanús, bueno, compañeros de ATE de toda la provincia, porque Laura además estaba comprometida con su trabajo, con su profesión, además de la organización de los trabajadores. Laura era en este momento afiliada a nuestro sindicato, pero cuando se construyó, se organizó este sector en ATE, fue delegada gremial en Morón, de las compañeras y compañeros del patronato de liberados. Así que bueno, por un lado esto vamos a seguir exigiendo, vamos a solicitar la información necesaria para que se esclarezca el crimen, pero a su vez también adoptar todas las medidas gremiales que sean también necesarias para que se revierta la situación de las compañeras en el patronato. Esto lamentablemente no es nuevo, hemos tenido que llegar al límite inadmisible de la muerte para que tome estado público, cobre notoriedad cómo desempeñan las tareas nuestras compañeras, pero ya habíamos tenido situaciones en otros lugares de la provincia, en Mar del Plata, donde se había puesto en riesgo la integridad física y psíquica de las compañeras trabajadoras sociales, psicólogas del patronato de liberados, y bueno, hemos tenido que llegar lamentablemente hasta a esta situación para que tome estado público. Está el testimonio de Carlos Díaz, secretario general de ATE Mar del Plata, que compartimos junto a Hernán Molina aquí en el micro de ATE en Radio de la Azotea. Bueno, creo que estuvo muy claro lo que nos comentaba Carlos. Este no es, digamos, un caso aislado, y ya hemos tenido inclusive antecedentes que tienen que ver todo con el ambiente de trabajo y la forma y las herramientas de trabajo que tienen los compañeros del patronato de liberados. No se puede permitir, digamos, que en este caso los compañeros, como decíamos anteriormente, vayan con sus propios recursos e inclusive solo hacer, digamos, su trabajo habitual con los tutelados. Hemos tenido, por ejemplo, un caso en que a través de un informe de una compañera, un ex detenido tuvo que volver a ser detenido, volvió a la cárcel, y entonces los familiares en represalia atacaron la casa de la trabajadora con bombas Molotov. Esto sucedió no hace mucho tiempo. Y son casos que quizá, digamos, pasan desapercibidos y no hay consecuencias mayores, pero bueno, hoy tenemos que lamentar una víctima, y por más que la investigación de que esto haya sido, eso no lo sabemos todavía, pero que en algún momento cuando se sepa que haya sido un hecho aislado, nosotros como ATE igualmente consideramos que esta, que en este caso la compañera Laura, es una víctima de su trabajo. Uh-huh. Porque seguramente ella, si no habría tenido que movilizar con su propio recurso, que es el automóvil que se le descompuso, si ella no tendría que estar sola, y todo ese tipo de cosas que veníamos desarrollando en el programa de hoy, no habría pasado. Entonces, nosotros desde ATE, no solo por la memoria de Laura, sino por los reclamos históricos y la denuncia que venimos realizando por este sector de trabajo, que se reproduce en muchos otros sectores de trabajo, la misma situación de falta de condiciones de trabajo, creemos que esto tenemos que llevarlo hasta las últimas consecuencias por la justicia, por el esclarecimiento de Laura, pero también por los compañeros que siguen trabajando hoy y que siguen sufriendo en las mismas circunstancias que pudo haber sufrido Laura en ese momento. Uh-huh. Hernán, te agradecemos y nos encontramos seguramente la semana que viene. Cómo no, nos vemos la semana que viene. Un abrazo. Hernán Molina, secretario de prensa de ATE Mar del Plata, con el espacio que tienen la Asociación de Trabajadores del Estado aquí en Radio de la Azotea. Todos los lunes a las 11 y los martes a las 18 por FM 88.7 de La Azotea, el espacio de ATE, la Asociación Trabajadores del Estado, Regional Mar del Plata. Estamos en Dorrego 3654, nuestro teléfono 472-4135, www.atemdp.org.ar, prensa@atemdp.org.ar.